Ding dong, ding dong. Extraño esa nieve que no conocí y el trineo volando que tampoco vi. Y a ese tío mío llamado Manuel que se disfrazaba de Papá Noel. Extraño ese pino todo decorado. Abajo entre tantos está mi regalo. Extraño esa noche que es la noche buena y abrir los regalos después de la cena. Ding dong, ding dong. Extraño esos renos volando en el cielo con sus cascabeles sonando en el hielo. Y esa chimenea que en casa no existe, con leños ardiendo como nunca viste. Extraño ese pino todo decorado, abajo entre tantos está mi regalo. Extraño esa noche que es la noche buena y abrir los regalos después de la cena.